puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Hola, hola, con todos, con todas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Maternidades Disidentes. Bueno, como siempre, conociendo gente. El día de hoy nos acompaña Rosana. Bienvenida, Rosana, ¿cómo estás? Hola, Andrea, muchas gracias. Hola a todos los oyentes de esta radio. Estoy muy complacida de participar en este segmento con ustedes para compartir desde mi propia experiencia todos los cambios que estamos viviendo en estos momentos, que yo no creo que sea ni tú ni yo la única que lo sentimos, es todo el mundo, porque es a nivel colectivo lo que estamos experimentando. Y nuevamente, muchas gracias por tu apertura. Muchas gracias a ti por venir a este programa, por acompañarme el día de hoy. Les cuento un poquito. El día domingo fui a una feria de libros, que por cierto está ahora, creo que todos los fines de semana, han hecho esta apertura para que la gente vaya a la casa, ¿cómo se llama? Al Centro Cultural Benjamín Carrió, me parece. Al Benjamín Carrió. Creo, no sé, sí, me perdí. Estuvo buenísima la feria, en eso de que vienen, van personas, libros. Apareció Rosana y de pronto nos pusimos a conversar y de pronto encontramos que teníamos muchas cosas en común. Y aquí está, el día de hoy, acompañándome en este programa. Así es que... Igual, encantada, encantada de compartir, sobre todo para compartir y no sentirnos solos en estos procesos tan distintos que estamos viviendo como seres humanos, como pues humanos. Justo como humanos, realmente. Ese día. ¿De qué queríamos hablar? Y hoy decidimos que el tema de nuestro programa del segmento Maternidades Disidentes va a ser Aprende a no resistirte a los cambios. Sí. Bienvenido una vez más. Antes de iniciar con toda nuestra charla, recuerden que la maternidad y la paternidad deben ser consideradas sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deforman su verdadera esencia. Te acompañamos, seas mamá o seas papá, o no seas ninguna de las dos. Aquí entre amigos y amigas, la cita es los miércoles a las 7 de la noche en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M o radio www.radiocce.com. Recuerda que también nos puedes escuchar por la página web www.radiocce.com y también por el Face Live @mamauniversitaria1. Déjanos tus comentarios en nuestro en vivo. Ya saben, siempre nos encantan que nos comenten, nos pregunten, que quieran participar, estamos siempre abiertas. También contáctate por nuestra línea telefónica 0222-0966. ¿Qué edad es adecuada para que mi hijo acuda a una guardería? ¿Puedo tener relaciones en la época de gestación sin afectar a mi bebé? Ser madre es un proceso en constante cambio y crecimiento. Mamá Universitaria presenta Mamá sin reglas. Un espacio para las madres que crean sus propias reglas. Ahora sí, voy a hacer la presentación oficial de Rosana. Ella es terapeuta emocional, es coach espiritual, máster en registros akáshicos, y certificada en reprogramación del pensamiento y conferencia. O sea, es muchísimas cosas, creo que tenemos mucho de qué hablar el día de hoy. Sí, de todo un poquito, porque siempre, siempre uno, yo creo que el ser humano tiene que siempre aprender, ¿no? Y la vida misma es un proceso de aprendizaje individual y de interaprendizaje, entonces... Por eso es que me metí en estas herramientas, porque desde mi propia experiencia he vivido tantos cambios, tantos eventos que marcaron mi vida, que por eso yo decidí volcarme a esto de la sanación emocional, el tema espiritual, de los registros akáshicos, porque realmente no vi otra fuente de bienestar, sino que ahí buscando dentro de mí, indagando en mí, en mi mente, qué es los cucos de mi mente, y que haciendo que mi propio espíritu y mi propio corazón subsane todas esas heridas que siempre a todos nos marcan y nos cambian la vida, literalmente. Uh-huh. ¿Y qué te llevó a involucrarte con todos estos temas de investigar? También uno dice, yo creo que necesito, yo creo que debería, pero también a veces tenemos mucho miedo de conocernos un poco más, de adentrarnos en nosotros mismos. ¿Qué te llevó y cómo lo llevas todos los días? Porque es de diario, ¿no? Vivirlo a diario, practicarlo a diario. ¿Cómo? Sí. Bueno, realmente todo lo que les voy a compartir es absolutamente vivido, vivencial, ¿sí? No sé si te lo dije el día domingo que nos conocimos, yo creo que uno no debe hablar sino desde la experiencia, definitivamente. Si no es algo que tú lo has resuelto, lo has transformado y lo has superado, o estás en el proceso, pero siempre desde la experiencia. Bueno, yo empecé en este camino de autoconocimiento hace como unos 5 años aproximadamente, cuando empecé a sentirme vacía. O sea, yo aparentemente lo tenía todo, tenía estabilidad en todos los ámbitos, pero sentía como ese vacío, esa sensación de vacío que sentimos los seres humanos. Entonces yo digo, debe haber algo más. Entonces yo ya desde antes, yo siempre, a mí me ha gustado el tema espiritual desde que era niña, pero eso ya fue muy, ese escenario que viví hace 5 años ya fue muy, muy, muy fuerte, muy caótico dentro de mí. Entonces yo quería cambios. Entonces en ese proceso empecé a aprender a meditar realmente, a leer muchos libros de autoconocimiento, de desarrollo personal y espiritual. Y en ese proceso pues mucha gente se me empieza a alejar y me empiezan a pasar muchas cosas, muchos eventos traumáticos literalmente. Hasta que, bueno, por decisión prácticamente bilateral, entre mi ex esposo y yo decidimos separarnos. Ese también fue un proceso. Después se me murió una de mis mejores amigas, que teníamos como casi 20 años de amistad, le dio un cáncer. Entonces todos esos eventos, aparte de otras pérdidas y más pérdidas y caos económico, crisis económica. Entonces todos esos escenarios donde durante ese lapso me llevaron a encontrarme conmigo misma. Parece increíble, pero esos procesos te hacen crecer, pero dependiendo del enfoque desde donde tú, del enfoque que tú le quieras dar, de la percepción que tú tengas. Si ves que eso es como un castigo y te pones en el plan de víctima, pues tú vas a estar, el universo te va a proyectar ese papel de víctima. Pero yo decidí, me costó muchísimo, no les voy a negar, fue muy fuerte, me costó muchísimo. Yo dije, no, yo soy la responsable de todo lo que me está pasando. Gracias a esos libros que me leí, a tantas terapias que me metí y a lo que me decidí a meter a estudiar. Entonces yo entendí que yo soy la única responsable de todo lo que me pasa. Entonces, obviamente, literalmente, cuando tú te sientes responsable y te haces responsable de lo que te pasa, pues la vida empieza a cambiarte y te empieza a cambiar para bien. ¿Por qué? Porque una gran responsabilidad, una responsabilidad ejerce un poder. Tú cuando te sientes responsable, puedes cambiar las situaciones. Te vuelves en el co-creador de tu propia realidad, ¿no? Entonces yo me empecé a dar cuenta que cambiando mis emociones, cambiando mi mente, mis pensamientos, mi energía, pues afuera se proyectaba de una manera mejor. Obviamente ha sido un proceso. Y ahora que vino esta pandemia, que ha sido otro aprendizaje tan fuerte y para toda la humanidad, porque es algo, fue algo nuevo para todos, nadie estábamos preparados para lo que se vino, definitivamente no, nadie está preparado para esos cambios tan fuertes que la vida nos plantea, pero definitivamente me he dado cuenta que he crecido más en esta pandemia, he crecido más como ser humano, como madre, sobre todo como madre, como amiga, como hermana, como hija, como profesional, he crecido porque la vida nos planteó un reto a todos, ¿no? El estar al inicio de esta pandemia encerrados y no ver a nadie, estar acostumbrados a un estilo de vida y de pronto de la noche a la mañana encerrados y amenazados de muerte. Entonces, esas cosas, ese tipo de cosas te mueven el alma y te hacen replantearte. Dependiendo del enfoque, como vuelvo y lo repito, que tú le desees dar, dependiendo si estás en el papel, yo siempre digo el papel de víctima o del ejecutor de tu propia realidad, y co-creador, ¿no? Entonces, vino esto, ¿no? Y este 2021, y deben coincidir la mayor parte de gente que nos escuchan, estoy segura que este 2020 y 2021 fue un año de retos para todos. Uh-huh. Aquí nadie se escapó de los cambios, tanto a nivel interno como a nivel externo. Entonces, realmente, ahora me he dado cuenta y me sigo dando cuenta porque cada día estamos aprendiendo, en mi caso estoy aprendiendo cada vez más cosas. Me doy cuenta que estos cambios me están haciendo un mejor ser humano porque me doy cuenta que ya no reacciono ante las cosas que me pasaban antes de la misma manera. O sea, y me doy cuenta que cada día estamos evolucionando más, no solamente yo, sino todos, porque para eso vamos todo el colectivo, que no, que es la humanidad en general. Así es, o sea, igual es una responsabilidad no solamente individual, sino social, de ayudarnos también, jalar un poquito para que el proceso sea un poco menos fuerte, ¿no? Porque sí, como somos de energía, somos esos pensamientos también que tenemos, todo repercute en todos lados de diferente manera, pero nos llega por todos lados de diferente manera. Sí. Lo uno tiene que ver con lo otro, entonces hay que intentar ser consciente y tener siempre la intención de hacer las cosas de la mejor manera. Como decíamos, sí, otra vez, respetándome a mí y a los demás. Tú me contabas, sí, cuál ese día que tu relación con tu hijo había sido linda, que la disfrutaste durante este tiempo de cuarentena y que ahora le, ¿sí?, has dado con las herramientas para que no tenga miedo. Así es. Bueno, ¿cómo va eso? Bueno, voy a empezar desde el principio. Uh-huh. Quiero comentarles que, bueno, yo he estudiado mucho esto de los árboles, del árbol genealógico, cómo repercute en nuestra vida. ¿Y por qué hablo de esto? Porque tengo que partir de una base para contarles el proceso de cómo ha sido con mi hijo, ¿no? De cambio, de transformación para bien, positivamente. Resulta que, bueno, hace unos años me pongo a leer un libro de Ben Hellinger, que no recuerdo el título, me leí otro libro de constelaciones familiares, y el tema central era cómo sanar tu árbol genealógico. Y en ese libro explicaba y argumentaba a nivel científico cómo es que nuestros ancestros nos heredan información, nos heredan patrones conductuales, emocionales, ambientes emocionales que repercuten en nosotros y obviamente en nuestros hijos, a los que somos padres. Entonces, partiendo desde ahí, yo viví un embarazo tranquilo, pero al mismo tiempo biológicamente complicado porque tenía náuseas. Y mi proceso de parto fue algo traumático y me dio una depresión posparto, pero que casi me muero, Andrea, pero era una depresión, pero no, yo definitivamente, y yo no tengo ninguna vergüenza en contar, yo tenía pensamientos de querer morirme. Uh-huh. ¿Y cómo puede ser? Yo les preguntaba a otras mamás, pero ¿ustedes qué sienten? Yo pensaba que ellas sentían lo mismo de mí y ellas me decían, no, me siento increíble, esto ha sido fenomenal, y me sentía en ese proceso más frustrada, más estancada. Eso fue hace unos 12 años, porque mi hijo actualmente tiene 11. Entonces, yo no entendía y estaba más confundida. Entonces, realmente mi maternidad empezó así. Empezó mal, realmente. Y es bueno reconocerlo, porque cuando tú aceptas ese malestar que tuviste, tú puedes reparar. Hay un dicho que me encanta, que es de Confucio, que dice, para sanar tu presente es importantísimo ir a tu pasado. Y está aquí asociado el tema de constelaciones familiares, del tema del árbol genealógico, cómo sanar a tus ancestros, porque si tú sanas a ellos, te estás sanando a ti y estás sanando a tus futuras, a la futura generación, a tus hijos, a tus nietos. Entonces es súper importante estar claro que nosotros ya llevamos una carga emocional y le transmitimos a nuestros hijos, y está científicamente comprobado, se llama epigenética, ¿ok? Entonces, partiendo desde ahí, yo viví ese proceso y recién me pasó la depresión, ¿puedes creerlo, Andrea? Los 7, 8 meses que tenía mi hijo, más o menos, ya estaba yo como aceptando recién que era mamá, porque me costó duro ese tiempo aceptar que era mamá. Después me enamoré de él, pero obviamente quedaron esas heridas, porque nosotros como seres humanos almacenamos a través de nuestro cuerpo emocional, de nuestro cuerpo energético, mental, almacenamos esas heridas a través de traumas, de sucesos que nos marcaron y se manifiestan en bloqueos mentales, bloqueos emocionales que nos impiden hacer esos cambios que tanto nos hace bien. Entonces yo siempre tuve una relación muy complicada con mi hijo, porque mi hijo se sentía inconscientemente rechazado, porque esa información ya estaba en mi pasado. Yo ya lo rechacé a mi hijo cuando nació. Sí, rechacé el hecho de ser madre. Realmente no le estaba rechazando a mi hijo, me estaba rechazando a mí misma. El hecho de no verme en esa nueva etapa, en esa nueva realidad, porque ser madre te cambia la vida, literalmente. Ajá. Entonces, lo rechacé a mi hijo, entonces esa información quedó en él y yo tenía ese conflicto. Era un conflicto constante, una lucha constante con mi hijo. Y en el proceso de separación, que fue hace unos años, pues él le afectó muchísimo y fue tan caótico y yo sentía que mi hijo me odiaba y yo me sentía más frustrada. Imagínate saber que un hijo no te quiere. Y me decía, mamá, yo no te quiero, le quiero solamente a mi papá. Y sin saber por qué, porque yo trataba de ser la mejor madre, a nivel consciente, ¿no? Uh-huh. A nivel externo trataba de darle lo mejor y lo manifesté a través de la sobreprotección, algo que no es recomendable, mamás que me escuchen, por favor. La sobreprotección, eso es una forma de abandonar a sus hijos también. Entonces, dentro de ese proceso, mi hijo vivía enfermo. Mi hijo se enfermaba cada 2 semanas, se enfermaba de asma, le daba una... Yo era cada rato en los hospitales con mi hijo y yo también me enfermaba. O sea, Andrea, eran unos escenarios tan caóticos que yo viví durante ese proceso, durante esos años, especialmente los 5 años posteriores de los que te estoy hablando. Porque antes estaba como más tranquilo porque... aparentemente todo estaba bien, pero cuando yo empecé a despertar, empezaron a pasar estas cosas, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta que tenía que sanar heridas mías, no de mi hijo, mías. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son el reflejo de cómo somos nosotros, nuestros hijos son nuestra creación. Uh-huh. Exactamente, nosotras estamos, cuando estamos en proceso de gestación, estamos creando un ser, estamos creándolo literalmente a nuestra imagen y semejanza, uh-huh. ¿Ya? Y viéndolo desde un sentido más profundo, un sentido espiritual, la madre y el padre son símbolos que representan nuestra conexión con el universo, con la tierra. El padre, la representación de nuestros padres físicos, terrenales, aquí en la tierra, nos representa la conexión que tenemos con Dios, con el universo, como ustedes le quieran llamar. Y la madre, la conexión con nuestra madre, representa la conexión con la tierra, que significa con la vida, con la existencia aquí en este planeta, con la interacción con los seres humanos, con la vida en general. Imagínate qué tan profundo es eso. Uh-huh. Entonces, por eso es tan importante tener una buena relación con nuestros ancestros para así poder darle lo mismo a nuestros hijos. Porque si yo como hija detesto y tengo resentimientos con mi madre, eso lo voy a manifestar con mi hijo. Sí. Entonces yo en ese proceso me di cuenta que tenía muchos resentimientos con mi madre, con mi abuela, porque yo viví una infancia un poco complicada, un tanto caótica, de un hogar disfuncional. Entonces me di cuenta que todas esas heridas estaban repercutiendo en la relación conmigo. Cuando decidí transformar eso y me enfoqué pero es que me metí de fondo, de lleno a sanar eso, porque ya estaba harta. Yo creo que los seres humanos manifestamos un cambio en nuestra vida cuando ya nos cansamos de sufrir. O sea, yo creo que tenemos que llegar a esa cúspide de dolor y decir, ya, estoy harta de sufrir. Yo de verdad me cansé de sufrir, ya no puedo más con esto, como me pasó a mí. Tanto dolor, ya no avanzo. Entonces, ahí es cuando nos volcamos adentro, que es donde están todas las respuestas, definitivamente. Y bueno, empecé a sanar, a sanar, a sanar con mi hijo, porque esto vengo sanando años, Andrea. Y de pronto mi hijo empieza a cambiar, pero es que es una cosa impresionante. Y la pandemia, que realmente para mí fue una bendición, me di cuenta en la pandemia que yo estaba desconectada con mi hijo. Yo ya venía en ese proceso de cambio con mi hijo, que llevarle a donde la psicóloga, terapeuta, que yo mismo hablar con él. Pero me di cuenta que la pandemia fue lo que afianzó nuestra relación y nos reconectó como mamá y como hijo. Pero me di cuenta que detrás de eso había un proceso mío. Claro. Y no es que como madre uno tiene que enfocarse cuando el hijo tiene problemas en sanarle al hijo, no, en ayudarle al hijo. Primero, como tú como madre, como padre, debes estar bien emocionalmente, porque definitivamente eso es lo que tú le vas a transmitir a tu hijo. Si tú tienes enojo, resentimiento dentro de ti hacia tus papás, hacia tus primos, hermanos, tu hijo lo va a proyectar en ti. Y va a ser como un choque ahí de los dos. ¿Has escuchado la ley de espejos? Sí. Okay, ahí es donde se va a ver evidenciada la ley de espejos en su máxima expresión. Y es lo que me pasaba a mí. Como yo tenía resentimientos subconscientes que no me daba cuenta con mi madre, con mi abuela, con mi padre, entonces eso lo proyectaba con mi hijo. Es impresionante, Andrea. Y cuando sané eso, la relación empezó a cambiar. Y ahora es, no te digo, o sea, es una relación como todas las relaciones. Es una relación perfectamente imperfecta, yo diría, pero es una relación sana. Yo podría decirle ya se sanó, siento que se sanó y se sigue sanando porque seguirá siendo un proceso, porque yo como madre estoy aprendiendo, mi hijo apenas tiene 11 años, él está en una etapa, no sé cómo sea el siguiente año, me tocará aprender, pero el ideal es comprometerse con esos cambios tanto tuyos como los de tu hijo, que a la final son lo mismo. Ustedes, madre y padre, madre y hijos, sobre todo las madres, yo siento más madres porque realmente siento que las madres tenemos como una influencia muy, muy, muy fuerte en nuestros hijos. Entonces, es súper importante básico, elemental, que estemos claras que si estamos bien, nuestros hijos también van a estar bien, pero bien en el fondo, o sea, no de una sonrisita para afuera, no de tapar con cosas materiales ese vacío que no se puede llenar, que no reemplaza un abrazo, un contacto con tu hijo, una conversación profunda con tu hijo y que te pongas en su mismo, que hables su mismo idioma, ¿sí? Es muy importante eso, no tratar, te digo, en mi caso me ha funcionado con esto de, aparte de todas las terapias que me hice, mi programación subconsciente como madre, ver la maternidad como algo fácil, algo llevadero, porque existe lamentablemente una creencia colectiva que la maternidad es lo más difícil. Ser madre es duro, que es la maternidad es dolor, que la mamá que ama, una vez que escuché... Andrea, esas son creencias limitantes. Si nosotros nos desvinculamos de todas esas creencias que literalmente nos limitan a vivir una vida, la vida de nuestros sueños, en realidad, ¿qué quedaría? Puro amor, y el amor es felicidad, es alegría, es abundancia en todos los niveles. Entonces, al liberarse de esas creencias absurdas, implementadas, porque yo escuchaba desde pequeña, y lo escuchaba de mi abuela, de mi madre, los hijos son una carga enorme, una responsabilidad enorme, una obligación. Eso decían. Y eso se me quedó en mi mente subconsciente, que es la que nos controla todo en nuestra vida. Y pues, mira lo que yo manifesté. O sea, como ya tenía esa creencia también arraigada, aparte de todo lo que les comenté, los resentimientos, todas esas cosas de mis ancestros, pues también manifestaba, claro, y lo verificaba. Comprobaba esa creencia que yo tenía a través de mi experiencia. Entonces, cuando cambié esa creencia y decidí creer que la maternidad es algo maravilloso, es algo para crecer, que tu hijo es una oportunidad de crecimiento tuyo, que tu hijo es tu mayor, ¿cómo te digo? Tu mayor proyecto de amor, tu principal proyecto de amor. Cuando empecé a creer en eso, wow, empezaron a cambiar las cosas. Y no, ya, como te digo, no es perfecta la relación, pero es una relación linda. Es una relación que mi hijo me cuenta sus cosas. Y realmente, Andrea, si yo me pongo a hacer un análisis de la semana, cuántas discusiones tengo con mi hijo, te voy a ser bien franca, no tengo muchas. Ahora que él está en un proceso distinto, está como saliendo de las discusiones, pero ya no es lo mismo de antes, yo ya sé cómo solucionarlo y estoy aprendiendo también, porque se trata de aprender constantemente, porque mi hijo seguirá creciendo, seguirá cambiando tanto a nivel emocional como a nivel biológico, fisiológico. Entonces yo tengo que estar también alineada con esos cambios que va, comprometida con el ser madre, pero con un sentido de responsabilidad, no de obligación, de responsabilidad y sentir que tu hijo es tu proyecto, tu principal proyecto de amor. Porque si los padres supiéramos, y si todos los padres supiéramos que como nosotros educamos a nuestros hijos, que lo que nosotros les decimos a nuestros hijos tiene un impacto enorme en su adultez y cómo ellos se van a relacionar en todos los entornos, nosotros la pensaríamos dos veces antes de decirle a nuestros hijos. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, no puedes esto, ay, otra vez. Cuando utilizamos esas frases, les estamos grabando en su cerebro y quedan, pero así, bien arraigadas, esas creencias de que ellos no van a poder y cuando sean grandes van a tener esas frustraciones. ¿Por qué? Porque nuestros hijos tienen como referentes de vida y de cómo relacionarse con el mundo a mamá y a papá. Y también va hermanos, pero sobre todo, fundamentalmente, mamá y papá son los principales referentes. Entonces, imagínate, si yo como madre o padre le digo a mi hijo, ay, ¿sabes qué? Lo mismo contigo, tú no puedes, porque lo decimos, yo lo hacía antes, me equivoqué muchas veces, y me di cuenta que eso le afectó a mi hijo. No, pues, entonces, hay que escuchar a los hijos, hay que darse el tiempo. Si uno, de verdad, yo digo, decidió tener un hijo, por favor, es responsabilidad total. Estás a cargo de una vida y esa vida, si no está bien llevada en el camino correcto, pues va a generar muchos problemas, no solamente a él mismo y a ti, a tu familia, sino a la sociedad. Así es. Entonces, hay que verlo de esa manera. Y que la crianza, que la maternidad, no sean solamente un deber ser que uno a veces tiene por tener, sin cuestionarse, sin... A mí hay muchos caminos, ¿no? Hay muchas formas de empezar a vivir proyectos, empezar a cuestionarse, empezar. Pero a mí específicamente la maternidad sí me hizo cambiar un montón, me hizo ser más consciente, me hizo ser más humana, preocuparme más por las personas. No digo que antes era así que nada que ver, pero la maternidad sí me puso aún más, como que me hizo sentir y vibrar más en el cuerpo para poder tomar la decisión de ser mejor persona. Así es. Sí, porque ser mejor persona implica ser feliz. Y ser feliz es una decisión que uno toma diariamente. Y eso se trata el chiste de esta vida, corazón. O sea, mi querida Andrea, se trata de enfocarte en tu felicidad. Lamentablemente nosotros los seres humanos tenemos creencias arraigadas que primero para ser feliz tenemos que ser feliz al otro, y no es así, nada más alejado de la realidad que eso. Para ser felices a los demás primero tú tienes que ser feliz por ti mismo, pero creen que si uno busca su felicidad le creen a un egoísta, pero no es esa felicidad, no me refiero a esa felicidad que está relacionada a las cosas materiales, incluso a las relaciones. Se trata de buscar esa plenitud interna, porque tú puedes... Hay un dicho que me encanta y es totalmente real, que tú puedes sentirte solo estando acompañado y funciona de manera inversa. También te puedes sentir plenamente acompañado estando físicamente solo. porque la soledad es simplemente un estado mental, es una ficción de la mente, nada más. En serio, porque a mí me ha pasado que yo aparentemente me sentía sola y vacía estando con gente, rodeada de gente, y ahora que me estoy conociendo, porque me seguiré conociendo toda la vida, me siento bien, acompañada, claro que con mis altos y mis bajos, porque al menos este año ha sido un año de altos y de bajos a nivel emocional, a nivel interno, externo, pero bueno, pero por lo menos estamos en ese camino de autoconocimiento, y qué importante es conocerse a uno mismo para conocer bien a los demás. Yo a veces, a ver si me pongo a hacer un ejercicio para todo, para aquí a algunas personas, les aseguro que si les pongo en una hoja, escriban cosas sobre ustedes mismos, no saben mucho, pero si le digo, escribe sobre tu pareja, ahí sí me ponen un libro completo. Entonces, nos enfocamos, como digo, ponemos la atención afuera. No, no, la atención debe ir adentro para generar esos cambios y vivir, como el tema de esta conversación, vivir esos cambios armoniosamente. El resistirte a los cambios en todos los niveles es lo que genera ese dolor y ese rechazo que lo vas a ver manifestado afuera, porque definitivamente como tú te ves adentro, afuera lo empiezas a manifestar. Si adentro hay resistencia dentro de ti, el mundo, las personas van a ser resistentes contigo también, van a ser inflexibles contigo, porque tú estás siendo inflexible contigo misma. Entonces se trata de dejarse llevar por esta maravillosa por esta maravillosa realidad llamada existencia, vida, que al final dejarnos fluir, entender que estamos aquí de paso, ¿no? Y qué lección tan maravillosa que nos deja esta pandemia, que nos enseñó que la vida no está asegurada para nadie. Nadie tiene la certeza absoluta si mañana estaremos. Entonces, yo para vivir, tratar de vivir plenamente, mi bella Andrea, yo sí me pongo a pensar. Yo digo, a ver, ¿qué pasaría si mañana no estuviera? No lo pienso diariamente, pero sí, por lo menos periódicamente, no sé cada cuánto tiempo. Pero cuando ya llego a un punto de que no me siento bien emocionalmente, yo digo, a ver, Rosana, ¿y qué vas a hacer para ser feliz? ¿Qué vas a hacer para hacerte feliz y para hacer feliz a los demás? Entonces, pensar que lo único seguro es la muerte física, porque, bueno, es la muerte física nomás, porque nosotros somos eternos y seguiremos existiendo. Pensar eso, o sea, que la tenemos segurísima, y qué estamos haciendo para ser felices. ¿Qué estoy haciendo hoy por mí para ser feliz y para ser feliz a los demás? Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Yo escucho mamá. ¿Sabes qué? Yo veo que es un conflicto latente en la mayor parte de gente, porque yo también lo tengo. No voy a negar, a veces yo digo, ya quiero volver a la normalidad, pero sí hago como una retrospectiva, pero a ver, ¿qué es normalidad ahora? Porque todo ha cambiado. Uh-huh. Aceptemos o no, el mundo ha cambiado. Que la gente, la mayor parte de gente no lo quiera ver y se resiste a ese cambio es distinto, pero de que ha cambiado, la realidad ha cambiado a un nivel energético, y la energía es todo, ¿no? Todo es energía. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Me preguntas a mí, ¿no? ¿Cierto? Para afrontar ese querer volver a la normalidad y al mismo tiempo... Claro, fíjate que es súper interesante lo que me preguntas, porque cuando recién empezamos la pandemia pasó lo mismo. Ahorita siento que hay un conflicto, no sé si solamente soy yo, porque yo estoy lidiando con ese conflicto ahorita y lo estoy trabajando dentro de mí. He estado acostumbrada, y yo creo que coincidimos con todo, con todos, a estar encerrados la mayor parte del tiempo. Y nuevamente vuelven las clases de nuestros hijos, y yo creo que algunos van, no sé si la mayoría, pero bastantes creo que van a volver a presencial, de una manera presencial, no estoy muy segura. Entonces es como que eso implica otra vez salirse del lugar donde estábamos, y eso es incómodo. Y eso es lo que, y no afrontar esa incomodidad, esa emoción, es lo que nos genera esa incomodidad, esa resistencia, perdón. Y ya sabes que la resistencia genera conflicto. Entonces, los conflictos generan baja energía, emociones negativas, constantes. Entonces yo lo que estoy haciendo, estoy sanando todos los días, meditando todos los días y aceptando lo que tenga que venir, como tenga que venir, porque no hay otra. Porque ya la vida nos dejó a toda la humanidad clara que nosotros los humanos no podemos controlar absolutamente, pero es que no podemos controlar nada de lo que pase afuera. Podemos controlar todo lo que pasa dentro de nosotros, pero no podemos controlar absolutamente nada de lo que pase afuera. Y eso está justamente asociado con enfrentar los miedos. Porque la pandemia nos puso cara frente a frente con nuestros mayores miedos. Y uno de ellos es miedo a la muerte, miedo a perder a un familiar, miedo al otro. Entonces, dentro de esas resistencias también están almacenados esos temores, ¿no? Que hay que trabajarlos. Porque como te dije antes de hablar aquí en este espacio, yo te dije que lo que tú enfrentas en tu mente, lo enfrentas a nivel interno, afuera se resuelve. Y eso sí te lo digo por experiencia. Les voy a compartir una experiencia. Yo antes tenía miedo a que mi hijo le pase de todo. Y atraía. Es impresionante. Nosotros somos... La ley de la atracción somos nosotros. Uh-huh. No hay que darle más vueltas al asunto. Yo te digo, ese es mi realidad. Esa es mi creencia bien arraigada. No sé si ustedes creerán lo mismo, pero yo les comparto mi creencia. Yo soy la ley de la atracción. Entonces, como yo vivía pendiente de que mi hijo no se enferme porque ya había tenido un episodio de asma... y se enfermaba recurrentemente, entonces yo tenía miedo, y es impresionante, Andrea, mi hijo se enfermaba cada 2 semanas, pa. Cuando descubrí ese miedo y lo enfrenté, automáticamente mi hijo se sanó, y obviamente cuando hice cambios en mi vida, como el haberme separado, el haber tomado la decisión de separarme por ser coherente, simplemente por ser feliz, porque me tomé muy en serio el tema de ser feliz, en serio. Entonces mi hijo se dejó de enfermar. Es impresionante cómo la mente es la que envía esos comandos al cuerpo y nos enferma. Enferma el cuerpo. No, o sea, no es que el cuerpo se enferma por sí solo. No, la mente enferma el cuerpo. Entonces, qué importante es enfrentar esos miedos. Y hablando de los miedos, también nos estamos, la mayor parte están con miedos al COVID, si nuestros hijos les dará, los que están yendo a presencial les dará COVID. Pero realmente, Yo, a mí me gusta cuestionar todo, André. Yo no me creo todo lo que me dicen, te voy a ser bien franca. Yo creo que el ser humano debe aprender a ser un cuestionador, a tener un cuestionador dentro de sí mismo. Uh-huh. Y fácilmente, innatamente cuestionar todo. Porque, como te dije, el mundo está constituido de muchas creencias. Todos son creencias. Desde que la maternidad es difícil, desde que para ser feliz tienes que tener a tu pareja ideal, o sea, sí creo que es parte de ser feliz, pero la felicidad viene de aquí, absolutamente de aquí. Eso para mí no es ni creencia, es una realidad. Uh-huh. Entonces, ¿será verdad lo que me dicen? O sea, debe ser verdad la mayor parte, pero no todo lo que me dicen las noticias, o sea, también... No todos como... con todos, tampoco. Exactamente, y creer realmente, cuestionarse realmente si este pichito realmente es tan fuerte como lo describen, y sí, yo sé que es fuerte, pero también depende de tu estado mental, porque para mí gripes fuertes siempre ha existido, siempre ha existido, para mí las gripes que matan ha existido antes de esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Como hay un miedo exacerbado de todos, pues realmente, cuando nosotros tenemos miedo, literalmente le mandamos una orden a nuestro cerebro y a nivel bioquímico, pues se aumenta el cortisol, porque estamos llenos de miedo, de estrés, y el estrés, el cortisol, ¿qué es lo que hace? Baja defensas, y cuando tú no tienes defensas, cualquier cosita te puede mandar a la cama. Entonces, fíjense, yo me pongo a hacer estos, me pongo a imaginarme estos escenarios. Claro, antes, las mismas gripes. ¿Y qué es lo que le está aumentando? Lo que nos dicen a través de las noticias. Y el miedo, las emociones son contagiosas. Definitivamente son totalmente contagiosas. Entonces, aparte que nos están mandando esa información a través de las noticias y la gente afuera en las calles, yo siento el miedo de la gente. Entonces, estamos rodeados de miedo, entonces hay que salirse de esos moldes y no se trata de ser irresponsable, hay que cuidarse, sí, porque el hecho de cuidarte y cuidar a los demás es también una responsabilidad enorme, pero también, o sea, me cuido sin miedo. ¿Por qué andar con miedo? Porque yo sí veo, noto el miedo totalmente exacerbado en la gente, pero es porque no nos cuestionamos, no decimos, a ver, pero el virus existía antes, pero ¿por qué ahorita está matando? ¿Será que la mente está ejerciendo una influencia? Y claro, pues no hay que darle más vueltas al asunto, es lógico eso. Entonces, el bichito per se no mata por sí, no per se enferma nuestro sistema nervioso, nuestro sistema biológico. Entonces, yo creo que hay que cuestionarnos esas creencias que ya nos vinieron implementando desde que inició todo esto. O sea, claro, igual el miedo es una forma de controlarnos. Como tú decías, hay que ser responsables, sí. No por eso estamos diciendo no te cuides, no te vacunes. O sea, la enfermedad está ahí, es real. Pero exactamente. También hay que cuestionar, como decíamos, esa otra parte en la que tú dices, bueno, a través del miedo que tenemos, nos controlan y pasan muchas cosas mientras estamos temerosos, que no nos damos cuenta y que no le damos importancia, pero que también son parte de, igual, o sea, somos causantes de todos estos virus también, porque no sabemos. Sí. A la final. Planeta, no somos responsables ni con nuestro propio cuerpo, peor con. Ah, así es. O sea, yo estoy convencida de que cada. De que cada uno tiene lo que se merece y hay que hacerse responsables. O sea, la humanidad está teniendo realmente está viviendo las consecuencias de todo el maltrato que le hemos dado a la Tierra. Y la Tierra simplemente está devolviendo lo que le hemos dado todo este tiempo. Sí. Entonces, hacernos responsables también es una manera de enfrentar ese miedo. Pero también me hace co-creador de una nueva experiencia, de una nueva vida, porque yo estoy convencida que nosotros los humanos somos co-creadores en conjunto con Dios, con el universo, porque yo estoy convencida que somos todos somos uno mismo, estamos hechos de lo mismo, somos co-creadores de esta realidad. Entonces, simplemente, como te digo, vuelvo y repito, no se trata de ser irresponsable, se trata de cuidarse, cuidar a los demás, porque hay gente que no gestiona el miedo. En mi caso, yo lo puedo gestionar. Te voy a ser bien franca, no le tengo miedo al COVID, pero sí uso la mascarilla y me lavo las manos y me cuido por respeto a los demás, por respeto a mí, por respeto a los demás. Pero no se trata de vivir con miedo y de estar nerviosa, porque eso me va a... Yo sé, estoy bien consciente que me va a bajar las defensas. Entonces, ante esta nueva realidad, yo estoy tranquila respecto a la seguridad de mi hijo. Y con todo el historial que te cuento, te voy a ser bien franca, Andrea, me siento tranquila, porque con la antecedente del asma, al inicio de la pandemia no te voy a negar que me dio ese miedo, me dio miedo porque era algo nuevo para toda la humanidad, primera vez en mi vida y de la vida de todos que estábamos pasando una pandemia. Entonces, lógicamente que tuve miedo, pero yo decidí enfrentarme a esos miedos y yo les quiero compartir ese mensaje a todos ustedes y les invito a que ustedes lo hagan en sus hogares, enfrenten esos miedos que tienen, enfrenten el miedo, porque les aseguro que si ustedes enfrentan esas emociones, esos miedos al cambio, incluso a cambiarme de trabajo, a hablar con mi pareja sobre algo que yo necesito, expresarme, lo que sea, tengo que yo enfrentarlo. Porque si no, eso se va a quedar ahí almacenado y después yo empiezo a proyectar con mi pareja, con mis hijos, y realmente no vale la pena, de acuerdo a lo que estamos viviendo, porque yo creo que esto, lo que estamos viviendo, estos problemas que estamos viviendo como humanidad, nos están invitando la vida, nos están diciendo, oye, sé feliz, ya no te compliques tanto la vida, porque no te aseguro que mañana estés aquí. Ajá. Es que de verdad. Y deja que fluya, porque no hay más que eso. Claro, y transmitirle eso a nuestros hijos, y que nuestros hijos aprendan realmente a ser felices. Qué maravilloso que desde las escuelas, desde el sistema educativo, se comprometa a la salud, como hablamos el otro día, a la salud mental, emocional, que va de la mano con la física, se comprometa al 100% y eso le sea la base de la educación. Sí. Porque eso para mí sería una educación real, una educación con resultados maravillosos en la sociedad, pero empezando desde el sistema educativo, no los hijos no reciben una nueva educación, y obviamente con los padres, ¿no? Porque los padres, para mí es, no sé, para mí es 80-20. 80 mamá, papá, casa y 20% educación, pero igual, la educación también repercute en el bienestar de nuestros hijos. Entonces, en la escuela no les están enseñando educación emocional y salud mental a nuestros hijos, cómo aceptar sus emociones, cómo aceptar estos nuevos cambios que vienen, porque ellos también, a los que entran presencial a clases, estuvieron acostumbrados a estar al frente de una claro, una computadora todo el día, y ahora nuevamente a clases presencial, y también a enseñarles a vivir en esa inestabilidad que nos está estamos viviendo, porque no sabemos si mañana no sabemos qué vaya a pasar mañana, porque las cosas están cambiando así. Entonces también enseñarles a nuestros hijos a que ellos no se resistan. Estoy en esa ola. En ese vaivén de todo emocional y que pasa en todas las áreas. Yo a mi hijo le estoy diciendo, a ver, mijito, no sé si mañana te toque presencial, pero anda fluyendo con lo que venga, le digo, déjate llevar por la corriente. Entonces él, como yo le transmito esa paz a él, dice, bueno, es increíble, yo le transmito. Entonces él me dice, okay, mami, y va tranquilo a la escuela. Y como yo sé que va tranquilo, su sistema de defensas está bien. Uh-huh. Porque yo mido, obviamente, por cómo se alimenta y sobre todo cómo se siente, yo estoy tranquila por mi hijo. Porque uh-huh. si yo supiera que se alimentara mal y estuviera ese niño lleno de nervios y de miedos, yo estuviera preocupada por su salud. Claro. Pero realmente, justamente estoy tranquila porque esa es la parte que estoy trabajando, porque es la única que se trabaja para estar bien. Uh-huh. Para estar mentalmente bien. Y bueno, en medio de esta conversación, también creo que nos viene un poco en el contexto de lo que estamos conversando, esta canción que les quiero compartir, que bueno, es una canción que se hizo hace algunos años, pero que uh-huh. mira que qué loco, porque también nos calza ahora. Entonces, ahorita les voy a compartir la canción de Mercedes Sosa, Todo Cambia. Ay, qué linda canción, ¿no? Ahí está, ahí empezamos. Ay, esa canción es hermosa. Escúchenla, por favor, porque vale la pena. Sí. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pasto en su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. De mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminar, aunque esto le calce daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Canción, la amo, siempre me encantó. Mira que fue escrita cuando no vivíamos aún estas cosas, pero hay que acordarnos de que siempre todo está en constante cambio, todo está en constante evolución, si es que así lo queremos, si es que así lo... Lo único constante es el cambio, ¿no? Sí, así es. Sí, mañana, hoy estamos aquí, mañana no sabemos qué va a pasar, pero hay que ir con la corriente, como digo yo. Me encanta esa canción porque... terminamos con esto, ella habla del amor, o sea, cambia todo, pero no cambia el amor, dijo ella. Uh-huh. Entonces, es yo creo que el sentido de esta vida, encontrar el sentido en esta vida, el fundamento es el amor, corazón. O sea, es el amor, Andrea. El amor es el propósito de todo. Al final, yo creo que esta lección que nos está dando... lo que viene enseñándonos la pandemia, ¿por qué siempre vamos a hablar de la pandemia? Porque nos está afectando a todos y nos afecta como madres, como esposas, como hijos, como hermanos, como todo. Entonces, el principal propósito es el amor y el perdón a todo lo a todo, a la gente que nos, también nos está, los políticos que nos hacen tanto daño. Yo creo que al final la vida no es tan complicada, sino que lo hace complicada todas esas estructuras implementadas, esos sistemas de creencias que no sirven, realmente no te sirven para ser feliz. Y yo creo que básicamente la vida se resume en amor y perdón y ya, es el camino. Así. Ay, bueno, es mucho por conversar, pero bueno. Sí, muchísimo. Gracias por compartir hoy. A ti, mi bella Andrea, gracias a ustedes por escucharme, sobre todo a mí. Gracias por darme esta oportunidad de contarles mis experiencias y espero que les haya llegado de corazón y no se sientan solas en este proceso. Busquen ayuda, hablen entre ustedes, generen grupos de fuerza, frentes de fuerza, porque si una o más personas están hablando de lo mismo, están sintiendo lo mismo, pueden sentirse acompañadas y crear un grupo de ayuda entre todas. El mismo hecho de hablar aquí, esto ya es terapia. Para porque mí no nos sentimos solas. Sí, les mandamos un abrazo grande, otro abrazo. Igual. Y Rosana, gracias. A ustedes igual un abrazo grande, grande, enorme, y les deseo que sigan encontrándose con ustedes mismas y sobre todo que sean felices, aprendan a vivir que aprendamos, porque yo también estoy diariamente en ese reto de vivir el presente, ¿no? Con eso nos vamos. Un abrazo. Con eso nos vamos. Un abrazo. Cuídense. Chao, chao. Chao. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyukai Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria, entre libros y pañales. Un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. ¡Hasta pronto!